En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, también para todos los que nos veis en Teleelch. Muy buenas tardes o desde cualquier parte del mundo en nuestra web en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. También nos podéis seguir en otros dispositivos móviles a través de iVoox, Apple Music o TuneIn Radio. Buenas tardes. Arranca la semana post-permanencia con la plantilla del Elche, con los jugadores de vacaciones y con un Elche que todavía no ha hecho oficial lo primero que hay que hacer oficial, que es la continuidad de Fran Escribá. Otra noticia que no fuese esa, la de Escribá, sería sin duda una sorpresa, teniendo en cuenta que tanto propietario como entrenador ya dejaron claras sus intenciones de seguir vinculados a la entidad. Por cierto, esta noche os recuerdo que sí tenemos A Todo Gol. En este mes de junio vamos a continuar con A Todo Gol los próximos cuatro lunes a las 10:15 de la noche. ¿Qué vamos a hacer en estos A Todo Gol especial? Pues lo que vamos a hacer es hablar de la información de la última hora del Elche Club de Fútbol, que también en esta época es apasionante, con altas, bajas, fichajes, intereses, rumores, etc. Y siempre que se pueda, pues será con un jugador del Elche. Esta noche estaremos con Edgar Badía. Hablaremos de su futuro. ¿Seguirá en el Elche Edgar Badía? A las 10:15 te lo contamos. Y también en estos especiales A Todo Gol del mes de junio, lunes a las 10:15 de la noche, en Teleelch, vamos a rescatar, vamos a desempolvar viejos reportajes e imágenes históricas. Hoy recordamos la permanencia del año 13-14 con Escribá contra el Barça y algunos de aquellos goles históricos de esa temporada. El Elche se salvó en la penúltima jornada, quitándole casi la liga al Barça. Y hablando de permanencias difíciles, como la que hemos vivido hace 9 días, veremos otra gesta, la más rocambolesca de la historia contemporánea del club, por no hablar de la más difícil de su historia, la de Baracaldo, el ascenso en Baracaldo. Hacían falta muchas carambolas. Bueno, lo veremos en imágenes. Todo ello esta noche a las 10:15 en A Todo Gol. Pero aquí estamos en Elche en Punta para hablar del Elche Club de Fútbol, que por cierto ha anunciado que el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, será operado el próximo miércoles de esa lesión parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en la última jornada de liga. Por tanto, las vacaciones, esas 5 semanas, bueno, 4 ya que le quedan al bueno de Gonzalo Verdú, porque en teoría volverán el 5 de julio. 5 o 6 semanas, las va a pasar recuperándose de esa lesión. Se espera que para la primera o segunda semana de pretemporada ya sea uno más. Y lógicamente hablaremos de futuros no solo de Escribá, sino de Mojica, de Gachaniga, en fin, de muchos de los que acaban contrato y otros de los que tienen contrato en vigor, veremos si siguen, o de los que puedan venir. Hoy también tenemos tertulia, aquí, en el 101.4, en Elche en Punta. Buenas tardes. Cuando pruebas un Audi, ya no puedes cambiar. Bueno, sí, por otro Audi. Este mes en Serramóvil tienes 4 motivos más para ser fiel Audi. Llévate un Audi A1 Sportback 95 caballos por 19.900 euros. Un A3 Sportback 110 caballos por 25.900 euros. Un Q2 110 caballos por 23.900 euros. O un Q3 150 caballos por 32.500 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Por eso ahora tienes aire acondicionado Haier de 8.000 frigorías para una vivienda de 90 metros cuadrados con wifi de regalo por 1.998 euros y lo pagas en cómodas cuotas de 65 euros en 36 meses. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Entra en grupoa+.es para ver los ofertones disponibles. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, espera a escuchar esto. Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, qué gusto da hacer los lunes ahora los programas, tanto este de Radio Clásico, el Elche en Punta, 31 años ya aquí al pie del cañón en el 101.4, o esta noche a todo gol, sin sufrir, sin padecer y sabiendo que el Elche está en primera división. Y con muchos aficionados que todavía lo siguen celebrando, disfrutando 9 días después y algunos cumpliendo promesas. Yo creo que muchos cumpliendo todo tipo de promesas. Cada uno se encomienda pues a quien considera oportuno, a la patrona, al santo que más devoción le tenga, a hacer esto o aquello, a raparse el pelo. En fin, muchísimas promesas y hay que cumplirlas. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habitual en estas tertulias ya desde hace varios años y habitual también cumpliendo promesas, porque ayer la Peña Furia Franjiverde cumplió su promesa, ¿no? Sí, sí, la verdad que surgió la idea la semana, bueno, antes del partido del Cádiz incluso ya se hablaba de si nos salvamos hacemos una peregrinación ahorito y tal. Y nada, después de la permanencia, pues había que cumplirlo, ¿no? Había que cumplirlo y ayer a las 7 de la mañana, desde aquí, desde Elche, quedamos más de 30 peñistas y fuimos a Orizo andando. La verdad que fue fantástico porque Al llegar allí luego almorzamos, vinieron más peñistas que no pudieron venir andando y nos juntamos alrededor de 50 peñistas de Furia y la verdad que lo pasamos una mañana estupenda. Coincidimos con la Peña Pelucas Verdes y con varios aficionados durante el trayecto y la verdad que fue bonita la mañana, sí. Pues enhorabuena también a los Pelucas Verdes, a todos los aficionados, porque muchos son de peñas, otros son a nivel particular, que cumplieron con esa promesa y a todos los que han cumplido con sus promesas, que hayan sido otro tipo de promesas. Me imagino que no hablaríais de fútbol en todas esas horas, ¿no? Bueno, la verdad que fue un ambiente bastante distendido y muy, muy tranquilo. Lo pasamos muy, muy bien. Y bueno, sí que se recuerdan, ¿no? Durante 3 horas y media de caminata, al final recuerdas partidos, ¿no? Donde se ha sufrido más, donde se ha sufrido menos, cómo lo vivió cada uno, el momento sobre todo del partido del Athletic y fue bonito, ¿no? El recordar ya con una relajación y una tranquilidad de estar en primera, el poder recordarlo, sobre todo después del sufrimiento que ha tenido este final de temporada. Está claro. Bueno, ha pasado más de una semana ya, desde el sábado pasado, el anterior, prácticamente 9 días desde esa gesta de la permanencia. ¿Os sorprende, os llama la atención o consideráis normal, tú consideras normal el que todavía no se haya producido ningún movimiento? Porque claro, hablamos de que el Elche tiene mucho más tiempo, 3 meses más que la temporada pasada para hacer una plantilla, con tranquilidad, con algo más de dinero, con un aumento, pequeño aumento del tope salarial, en fin. Pero el que no se haya hecho oficial ni siquiera la renovación de Escribá, ¿os sorprende o entendéis que esto es un proceso normal? Bueno, yo creo que la primera semana es un poco dejar pasar ese tiempo, ¿no? De asentamiento, de celebración, y yo creo que el club ya sí que se tiene que poner esta semana ya manos a la obra, sobre todo con el proyecto de Escribá, que yo creo, estoy convencido de que va a continuar, y a partir de sentar esas bases y de ratificar la continuidad del entrenador, yo creo que ya tendrá que empezar a haber movimiento. Yo creo que la secretaria técnica del club, el director deportivo, estarán mirando jugadores y estoy convencido de que van a hacer una plantilla más competitiva incluso que este año, porque este año ha sido, vamos, el para mí el segundo casi milagro consecutivo después de lo de Girona. Y nada, yo creo que todos los aficionados, ayer incluso lo hablábamos, ¿no? De intentar no tener una temporada tan de tanto sufrimiento, porque la verdad es que al final nos estamos acostumbrando a eso y se agradece que se consigan los objetivos con mayor tranquilidad. Tú lo decías, se han conseguido en 9 meses 2 gestas que podríamos decir que han sido 2 carambolas, pero para que la carambola salga hay que estar ahí. Pero es cierto que desde el descenso administrativo decíamos que el fútbol nos debía una. Lo que pasa que era tan gorda que yo creo que nos la ha devuelto con creces, ¿no? Con estos dos hitos, ¿no? El del ascenso y el de la permanencia en un margen de apenas 9 meses. Yo creo que ya lo que nos tenía que devolver el fútbol y el destino ya nos lo ha devuelto, ¿no? Bueno, yo creo que después del descenso administrativo, fíjate que el club, el Elche, parecía un club que en muchas ocasiones tenía bastante mala suerte, y yo creo que después del descenso administrativo ha sido todo lo contrario, porque exceptuando lógicamente el descenso a segunda B, después del descenso a segunda B han sido todos éxitos, ¿no? Hay que recordar, si nos remontamos al anterior ascenso a segunda división, donde ya hubieron varios momentos y varias circunstancias donde nos sonrieron la suerte, donde el equipo lógicamente compitió, porque sin competir no se consiguen objetivos, pero siempre estuvo la diosa fortuna de nuestro lado, ¿no? Sí, sobre todo allí en Gijón, en la vuelta, ¿no? Aquellos últimos 10 minutos. Esa es la que iba a recordar, la eliminatoria contra el Sporting, ya se dio con aquella remontada cuando estabas perdiendo 1-0 a falta de 10 minutos y estabas eliminado. Luego incluso la eliminatoria del Villarreal con 1-0, yo recuerdo para mí el momento clave de la eliminatoria fue el penalti parado por José Juan en el último minuto de la primera parte, que eso te hizo ir con tranquilidad a la segunda, donde Nino marcó el 0 y luego en Villarreal supimos sufrir. Luego el ascenso en Girona, ahora la permanencia, la verdad que la suerte está sonriendo en este club, el club está haciendo muchas cosas bien y se está estructurando todo de manera que se consiguen los hitos y las metas, pero yo creo que suerte siempre también influye también en el fútbol, y últimamente llevamos varios años donde esa dosis de suerte está de nuestro lado, sí. Te pregunto por nombres propios. Escrivá, el hecho de que todavía no se haya hecho oficial, ¿entiendes que es simplemente una manera de funcionar del propietario, o que puede haber algún problema? Yo creo que no va a haber ningún problema. Yo confío en las palabras del míster cuando ha dicho, oímos la semana pasada en el programa Todo Gol, donde dijo que él entendía que no iba a haber ningún problema. Pero bueno, son negociaciones que hay que cerrar a todos los flecos y no dejar nada en el aire. La duración de este contrato, las condiciones económicas, yo creo que en ese aspecto no va a haber ningún problema y se va a salvar seguro. Pero bueno, hay que ratificarlo, para mí cuanto antes mejor, porque yo creo que la base tiene que ser la continuidad del míster y creer en torno a un entrenador que conoce bien la Liga Española, que tiene ya experiencia en la Liga Española, tanto como segundo entrenador y como primer entrenador, donde ya acumula bastantes partidos en primera división, y a partir de ahí estructurar un equipo que nos haga crecer y que nos haga ver el futuro con más optimismo, sí. Otro nombre propio, Nino. Es evidente que depende sobre todo la decisión de continuar o no. Dentro de dos semanas cumplirá 41 años, de si él todavía tiene cuerda, si él se ve ilusionado para seguir. Luego, una vez que eso se dé, dependerá, si sigue Escrivá, que todo parece indicar que sí, de lo que piense también Fran Escrivá. Bragarnic, ya escuchamos lo que dijo, de que es un tema que toca el corazón y que se escuchará a Nino, y que Nino va a tener un trato preferencial, siga o no siga. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que va a pasar con Nino? Bueno, pues yo creo que Nino tiene sobre todo el derecho a decidir, se lo ha ganado, es una institución aquí en el club. Si nos atenemos un poco a la última temporada, donde no ha contado mucho ni para Almirón ni para Escrivá, los minutos que ha disputado en primera división han sido escasos. Es verdad que el año anterior, el año del ascenso, sí que fue, creo que el jugador, además creo que fue el jugador de más de campo que más minutos disputó. Este año no se ha producido así y al final habrá que esperar a la decisión del almeriense. Yo pienso que este año, si colgara las botas, lo haría con un Elche, con su Elche salvado en primera división, que para él es algo muy, muy importante. Y creo y me gustaría que, pase lo que pase, sí que siga relacionado al club de alguna manera u otra, pero que sí que siga en el club, porque para mí es leyenda de la entidad y tiene que estar ligado al club, sí. Otro puesto clave, la portería. Esta noche le preguntaremos a Edgar Badía en A Todo Gol, a partir de las 10:15, que nos desvele su futuro, que no olvidemos que tiene contrato en vigor, pero, claro, si Paulo Gachaniga, que ha rescindido con el Tottenham, es muy posible que tenga un contrato aquí de 2-3 años, te pregunto por Gachaniga. ¿Crees que va a seguir? Pero sobre todo, más que eso, ¿crees que es el portero que debería firmar el Elche Club de Fútbol o debería buscar en el mercado? Bueno, Gachaniga es un portero que tiene bastante experiencia en clubes importantes. Yo creo que es un portero de bastante, bastante calidad. Creo que es del gusto de Escrivá, así lo ha demostrado el míster, sobre todo en los 8 o 9 últimos partidos, donde la confianza se ha demostrado que ha quedado patente que confía en el argentino. Yo creo que es posible que, después de los movimientos que se han producido no renovando con el Tottenham, pueda acabar en el Elche. Y luego, en el tema de Edgar Badía, pues la verdad que yo creo que es uno de los porteros más recordados y que más influencia ha tenido en la época moderna del Elche. Yo creo que ha sido fundamental tanto en el año del ascenso como en este año de la permanencia, hasta que ha jugado. Yo creo que fue el jugador más importante casi del equipo, pero no sé, tengo ciertas sensaciones en que, acabando el año que viene el contrato, donde le queda un año, y con ofertas por medio, pues no tengo muy muy clara la continuidad. Porque al final, si Escrivá no termina de contar con él y él sabe que en otra plaza puede ser portero titular, pues al final el club si saca dinero y Escriban, repito, no es de su total agrado, pues veremos a ver lo que pasa, pero me huele un poco la cosa a traspaso. Ojalá que no. Bueno sería para el Elche que mantuviera a Edgar Badía, se quede o no Gachaniga, yo creo que habría dos buenos porteros y a pelearla. Yo opino como tú y además lo he dicho varias veces, para mí Edgar Badía, yo creo que es el quinto Beatle. A mí, para mí recuerdo grandes, cuatro grandes porteros, como Pazos en los 60, en los 70 el Bobby, Emilio Esteban, luego los 80 Miguel Recio y en los 2000, el siglo XXI, Willy Caballero, que por cierto se ha proclamado campeón de la Champions con el Chelsea. Y para mí creo que está teniendo esa incidencia de ser un hombre decisivo, como tú bien has dicho, desde su llegada, en qué poco tiempo ha hecho lo que ha hecho, y creo que es uno de los porteros sin duda más importantes también en la historia del club, en un periodo de tiempo muy, muy corto. Te pregunto por otro nombre propio, Mojica. Al parecer tiene una cláusula que el club podría ejecutar hasta el 30 de junio para quedarse con él, aunque el Girona está jugando el playoff. La culpa la tendrían 2 millones de euros. ¿Pagarías ese dinero por quedarte a Mojica? Pues todo va a depender de las posibilidades de mercado, ¿no? En la posición de lateral izquierdo no es fácil nunca encontrar jugadores que cumplan las expectativas de equipos como el Elche en esa posición. A mí 2 millones de euros realmente me parece una cantidad excesiva para un lateral izquierdo, para un club como el Elche, y no sé, yo creo que habría alguna posibilidad de esa cantidad rebajarla, porque me parece excesivo pagar un traspaso de 2 millones de euros por un jugador que se acerca a los 30 años y que yo creo que las posibilidades de mercado para esas posiciones se puede encontrar algo más económico. Mojica es un jugador que a mí personalmente me gusta, pero no a ese precio. Yo creo que se tendría que negociar con el Girona, obtener carta de libertad o de hacerlo de alguna otra manera, porque es una cantidad, la verdad, importante para la posición de lateral izquierdo y más con esa edad, ¿no? Yo creo que también dependerá muy mucho de lo que pase con el Girona. Si consigue ascender, que no lo va a tener fácil, de 4 sube 1 en el playoff, o si se queda en segunda división. La última, tu podium, una vez finalizado ya tranquilos en este año de permanencia sufrida, ¿qué tres jugadores y por qué orden 1, 2, 3 serían para ti los más importantes de la temporada? Mira, esa pregunta, esta mañana hemos empezado precisamente en la peña a realizar la votación de los tres primeros también que cada peñista opina. Y yo me quedo con la primera posición. Para mí el mejor de la temporada ha sido Fidel. En segunda posición, Pere Milla. Y en tercera posición, Boye y Edgar Badía, ambos. Muy bien, pues ahí está tu podium. Jorge, nada, que usted disfrute de la semana ya sin sufrimiento y que seguimos atentos a todo lo que pase en el mercado con el Elche Club de Fútbol. Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias, Jorge. Igualmente. Un abrazo. Hacemos una pausita y continuamos de tertulia. Con la T, vehículo impresionante que ahora puedes llevarte por 190 euros al mes. T-Cross. Sí, Volkswagen T-Cross. Aprovecha los 10 días T-Cross de Volkswagen en Elche, Torrevieja, Petrer y Orihuela. Hasta el 31 de mayo, consigue tu Volkswagen T-Cross desde 190 euros al mes con MyRenting. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. En Box Mecánica Reyes cumplen 5 años y lo celebran contigo. Ahora, al cambiar tus 4 neumáticos Continental, te llevas hasta 80 euros de regalo en productos de la marca Adidas, con tarjeta de regalo, sin sorteo. El mejor agarre para tu coche o para tus zapatillas Adidas, gracias a Continental. Y si cambias tus neumáticos por unos Falken, 20 euros de regalo en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. En IMED Dental queremos verte sonreír. En mayo celebramos el mes de la ortodoncia. Ven este mes y disfruta de un 15% de descuento en los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible. Solicita una primera visita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. En punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este lunes último del mes de mayo. Seguimos con la tertulia. Ahora saludando a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te pone nervioso o entiendes normal el que pasados casi 9 días desde la permanencia todavía no se haya hecho ninguna noticia oficial, excepto, bueno, la salida de Rigoni, pero sobre todo la confirmación de que Fran Escribá va a seguir siendo el entrenador del Elche? ¿Entiendes que es normal o piensas que está pasando algo? Hombre, no estaría de más que se oficializara cuando ya creo que todos lo damos prácticamente por hecho que Fran Escribá va a continuar como entrenador del Elche la próxima temporada, aunque entiendo que hasta que no esté todo atado, bien atado y firmado, no se anuncie, pero vamos, creo que es prácticamente un hecho y de momento relativamente tranquilo porque venimos de mucho ajetreo, de una temporada muy complicada, arrastrándolo de la temporada anterior con el COVID. Así que no veo problema en que se pueda tomar las cosas un poco con calma, teniendo en cuenta que la liga no empieza hasta dentro de 2 meses y medio y que hay mucho tiempo para planificar. Lo que pasa es que, escuchando la declaración de ambos, del propietario y del entrenador, casi de amor, quizás eso de que en otras circunstancias diríamos, bueno, es que los flecos, es que el tira y afloja, aquí en teoría, por lo que dijo Escribá, pocos tiras y aflojas hay, y además lo matizó, que en el tema económico no iba a haber ningún problema. No, pero yo creo que será cosa de firmar, arreglar contratos y ya está. Es verdad que el tema de los flecos, el tema económico, pues en teoría no iba a ser ningún problema, quizás podía haber alguna, digamos, discusión, entre comillas, sobre el peso de Escribá a la hora de planificar la plantilla, cómo se va a enfocar para la próxima temporada. En teoría, no debería haber la próxima temporada tanto peso, digamos, de argentinización del equipo y apostar más por mercado nacional. Al final no es todo la economía, tiene que haber todo, digamos, un discurso unitario y todos a una sola dirección para planificar, pero entiendo que no debe haber ningún problema. Lo digo porque el otro día, Fran Escribá, el lunes pasado en A Todo Gol, me llamó un poco la atención cuando le pregunté por esto y me dijo, no, no va a haber, no debe haber problema, dice, en segunda yo lo veía más fácil que en primera, y lo decía quizás porque el propietario pueda pensar en primera en otro perfil de entrenador. Tú en ese sentido entendiste quizá lo mismo que entendimos todos en la comparecencia pública de Bragarnic, ¿no? De que fuese la categoría que fuese, Escribá iba a seguir, ¿no? Sí, de hecho, en teoría una planificación en primera división, al menos económicamente, debería ser como, no sé si decirlo sencillo, pero hay más dinero para apostar tanto por mercado nacional como por mercado internacional. Aunque Escribá conoce muy bien el mercado nacional, pero bueno, yo creo que no debería haber ningún problema, pero sí que quiero que haya, digamos, como he dicho, un discurso unitario, que todos vayan en la misma dirección, que Bragarnik no piense más en fichar jugadores de Sudamérica y Escribá quiera apostar más por el mercado nacional, que Nico también quiera apostar por mercado nacional. Eso creo que es importante. Al final siempre se puede decir, no, aquí lo que has dicho antes de declaración de amor, que queremos que siga, pero luego a la hora de sentarse y cerrar el acuerdo, porque hay muchas cosas, no solo lo económico, también es el tema de organizarse, aunque bueno, si Escribá insiste en que las relaciones son excelentes, que Bragarnik es un hombre de fútbol y que se puede construir un buen proyecto, pues no debería haber ningún problema para que Escribá, que tanto siente el Elche, sea el que lo encabece desde el banquillo. Totalmente de acuerdo. Nombres propios. Gachaniga se desliga del Tottenham. ¿Tú lo firmarías para el Elche? Yo creo que sí, aunque intentaría traerle también una competencia importante, como en los últimos años en el Elche, ¿No porque te parece suficiente competencia, Edgar Badía? sí, pero Edgar Badía habría que ver si continúa, porque si continúa Gazzaniga y se siguiera un poco la lógica de que Gazzaniga es más de la predilección de Fran Escribá, Edgar Badía quedaría relegado a la suplencia. Edgar Badía ha demostrado que tiene nivel para ser un portero titular en primera división y novias no le faltarán. Así que no sé, yo no estaría tan seguro de que si Gazzaniga continúa, que tampoco yo lo veo garantizado. También digo yo que Gazzaniga querrá volver al Elche, que eso no lo sabemos. Y si Edgar Badía, con ese cartel que tiene, pues no sé yo si estaría dispuesto a continuar en el Elche como teórico suplente cuando sabe que en otros equipos de primera división podría ocupar la titularidad. Y el Elche podría hacer caja, porque recordemos que tiene contrato en vigor. Otro nombre, ¿tú pagarías 2 millones por Mojica? ¿Te lo quedarías? No pagaría eso por Johan Mojica. Es que eso depende mucho también de la situación del Girona, porque si asciende a primera, pues le puede interesar quedárselo. Si se queda en segunda división, su ficha en teoría sería inasumible. Está la opción de 2 millones, pero por lo que he dicho, la ficha se podría renegociar porque entra en último año de contrato. 2 millones no pagaría, pero creo que el Elche podría entrar en una negociación con el Girona para rebajar ese precio, aunque yo creo que Escribá, es verdad que ha confiado mucho en él, tampoco tenía otra opción en el lateral izquierdo y quizás prefiera una opción en el lateral izquierdo, quizás no tan alegre en ataque. Último nombre propio, Nino, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que hemos visto ya su último año. Es duro decirlo y es triste que quizás este último año como futbolista, cumpliendo el sueño de jugar en primera división con el Elche, pues haya jugado tan poco. De hecho, no ha sido ni titular en liga en toda la temporada, pero yo creo que hay que ser realistas. Va a cumplir 41 años dentro de muy poco. Ha jugado poco tanto con Almirón como con Escribá. Si la intención es mejorar la plantilla, posiblemente si se quedara tendría menos opciones de jugar si cabe y al final no puedes tener una ficha por tener solo por un jugador porque puede hacer de vestuario porque eso ya podría hacerlo en otra función. Recordemos cuando Edu Albacar se lesionó en la última temporada en Segunda B e hizo un papel como de enlace de plantilla y club cuando en la recta final de la temporada con Pacheta. Creo que la decisión la tiene que tomar Nino, es loable que el Elche ceda, digamos, esa decisión, que le dé elección, no le diga, oye, no vamos a contar contigo, pero es evidente que Nino debe tener presente que si este año ha jugado poco, si continuara y si hiciera las cosas bien en el mercado, en principio jugaría menos todavía la próxima temporada. Está claro que todos esos datos los está analizando. La última, Adrián, ¿cuál sería tu podium de esta temporada de jugadores? En cuanto a rendimiento, Sí, claro, claro. Me quedaría con Edgar el primero, más allá de que se quedara fuera los últimos partidos, pero si hacemos un cómputo global, creo que ha sido de los más regulares. El segundo, Lucas Boyé, por los goles y por todo el trabajo que ha aportado. Y luego tercero, Raúl, entre Raúl Guti y Fidel, porque los dos son... Quizás Fidel ha tenido una línea más continuada, aunque estuvo mes y medio de baja por lesión, y ha sido un jugador importante en varias posiciones, así que ese me quedaría quizás con Fidel. Pues casi lo calcamos, ese podium. Gracias, Adrián, feliz semana. Un abrazo. Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca y diario Franjiverde. Bueno, pues saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ya comentábamos la semana pasada que todos los días, en la recta final del programa, nos va a contar la última hora del mercado de fichajes de Primera División y cómo ha ido en estas últimas horas, casi 48 horas de fin de semana hasta ahora. Pues, Paco, no hemos tenido demasiados movimientos, al menos acuerdos oficiales, pero vamos a comentar lo más interesante que ha ocurrido en el mercado de fichajes, sobre todo aquí en España, durante el fin de semana. El Real Madrid ha hecho oficial ya el fichaje de David Alaba. El central austriaco llega libre y firma por 4 temporadas con el conjunto blanco. Llega procedente del Bayern de Múnich alemán. Se convierte en el primer refuerzo del equipo para el proyecto 2021-2022. Un Real Madrid que no tiene todavía entrenador tras la marcha del francés Zinedine Zidane. El que está muy cerca de renovar con el equipo blanco, Paco, es Lucas Vázquez, que todo apunta a que seguirá como merengue tras varios meses de negociación. Y el que se aleja es el capitán Sergio Ramos. Según las últimas informaciones, las renovaciones de Ramos y de Lucas Vázquez han sido dos de los grandes culebrones en el Real Madrid durante la pasada temporada. Por otro lado, Sergio "El Kun" Agüero ha pasado reconocimiento médico con el FC Barcelona esta mañana. El delantero argentino, que acaba de desvincularse del Manchester City, está cerca de reforzar al equipo azulgrana. El que está muy cerca también de recalar en el Camp Nou es Emerson, el lateral derecho brasileño del Real Betis. El Barça tendrá que pagar 9 millones de euros. El camino a la inversa lo hace el lateral Juan Miranda, internacional con la selección española sub-21, que va a disputar ahora el europeo. Desde Sevilla afirman que en breve se hará oficial que el Betis se queda en propiedad al futbolista por las próximas 3 temporadas. La Real Sociedad ha anunciado que Miguel Ángel Moyán no continuará en el equipo. El contrato del portero mallorquín expira el próximo 30 de junio y con él la vinculación de Moya a la entidad Churiurdín. Así que, como ves, Paco, no tenemos demasiados movimientos oficiales. Por otro lado, te destaco también que desde Sevilla apuntan a que el equipo de Lopetegui se ha interesado por el delantero José Lumato, del Deportivo Alavés. El atacante marcó en la pasada temporada 11 goles en 37 partidos y también en el Sevilla hay que decir que el central Jules Koundé ha dejado entrever su salida. El francés ha dicho que le gustaría jugar en un club todavía más grande. Hay varios equipos que le siguen la pista desde hace bastante tiempo, como el Real Madrid o el propio FC Barcelona. Por cierto, Paco, hay que destacar sobre todo ese papel de Monchi en Sevilla, porque compra futbolistas totalmente desconocidos y los revaloriza de una manera increíble. Qué importante es tener un buen director deportivo, ¿eh? Por eso Monchi es lo que es. En el Sevilla, estuvo también en la Roma y desde luego es una máquina de hacer dinero. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues así vamos poniendo el punto final a esta edición del Che en Punta. Yo te recuerdo que ya puedes volver a disfrutar el mítico Águila Bar Conrado del Campo, con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos. Y más, fíjate, a estas horas, con el hambre que ya hace, pues hay que irse corriendo. Águila Bar, recuerda, está en Conrado del Campo, tu casa, la de siempre, desde 1968, allí donde empezó todo, Águila Bar de Conrado del Campo. Nosotros vamos a poner el punto final, como siempre, un verdadero placer. Recuerdo que esta noche tenemos edición especial de este mes de junio, los próximos lunes de junio, a todo gol. Bueno, hoy es mayo, en realidad hoy es lunes 31 de mayo, pero vamos, todo el mes de junio vamos a tener a todo gol y esta noche lo tenemos, aunque no haya habido liga ni jornada, y lo vamos a hacer de manera especial recuperando momentos históricos, hoy con el ascenso en Baracaldo rocambolesco hace 24 años o la permanencia también sufrida de la temporada 13-14, sobre todo con ese final feliz contra el Barça. Entonces el Barça era un equipo muchísimo más potente que en la actualidad. Y esta noche nuestro invitado será el guardameta del Elche, Edgar Badía, que tiene contrato en vigor y que le vamos a preguntar por su futuro. ¿Seguirá? ¿No seguirá? a las 10:15 lo vemos y escuchamos. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.